El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Apreciados oyentes, muy buenos días. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, de José Vicente Gamboa, gerente de producción de esta subemisora Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en la cabina del sonido y de un servidor, Einar Goyo Ponte, les damos a todos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, su cátedra radial de música académica de 63 años en el aire. Hace ya un poco más de 2 semanas, a 8 días exactos de la muerte del maestro Inocente Carreño, sin dejar intentar siquiera recuperarnos de ella, se fue siguiéndolo al espacio de la inmortalidad el gran guitarrista criollo Alirio Díaz, sinónimo de este instrumento en nuestro país. Durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, la historia registra como referencia básica de la guitarra en Venezuela, casi como si antes de él no hubiese existido precedente, el nombre de este virtuoso nacido en Carora, que luego se convertiría en tierra productora de grandes guitarristas. Por eso nuestro hashtag de hoy será #TCV, tema con variaciones, Alirio Díaz, en las cuentas @710capital y @altoynítido. La familia Díaz Leal, conocida en la Candelaria, población de Carora, además de las labores propias del campo, eran músicos. Lo llevaban en la sangre los abuelos y su padre. Tocaban la guitarra, el cuatro, el violín. Su madre Josefa tocaba la guitarra. Rafael, el mayor de los hermanos, tocaba el cuatro y acompañaba el canto. Y era el organizador de todas las fiestas patronales de los pueblos cercanos. Los otros hermanos varones en sus momentos tocaban inclusive el saxofón. Hasta las hembras cantaban cuando lavaban la ropa en el jagüey o cuando estaban pilando el maíz. A la edad de 7 años, el niño Alirio acompañaba a su abuelo y su padre en una fiesta del pueblo, donde los expertos tocaban la guitarra, el cuatro y el violín. Los aldeanos presenciaron esa noche cuando Alirio, con el cuatro de su padre, tocó el valse El ausente, sin que nadie se lo hubiese enseñado, según nos lo cuenta el cronista paisano del guitarrista Mario Valdés. Las cuerdas del cuatro que tocaba el joven Alirio las elaboraba su madre, que además de músico, era una artista preparando las cuerdas con tripas de chivo. Alumno de Laudelino Mejías, el autor del vals con Ticinio, y de Cecilio Subillaga, quien lo envió bajo su tutela a Trujillo, el adolescente Alirio Martín tenía 16 años cuando una madrugada decidió tomar el largo camino hacia Carora. No había mulas ni vehículos. Emprendió su travesía de 30 kilómetros que separaban su casa de ese pueblo. Iba en la búsqueda de la cultura, la música. Tenía sus inquietudes artísticas. Sus hermanos ya habían abandonado la casa. Se fueron al Zulia buscando mejoras por aquello del petróleo. En la Candelaria dejó los recuerdos, los chivos, los pájaros, la familia. Lo dejó todo. Pero iba atravesando ese desierto larense cargado de optimismo y fe en lograr la gloria. Su equipaje era una cajita donde llevaba muchos sueños, mapas y 2 libros que conservó: La Divina Comedia de Dante, que había aprendido a recitar para sí mismo, y El Método de Guitarra de Fernando Carulli. A Caracas llegó en 1945 para estudiar con Sojo y Plaza en la Escuela de Santa Capilla. Raúl Borges lo instruye en la guitarra. pronto se destaca en su ejecución como músico popular y luego de formación académica. Bach, Borges, Sojo y Antonio Lauro conformaban buena parte de su repertorio. En 1950 viaja a Madrid y se convierte en alumno de Regino Sainz de la Masa, y pronto inicia carrera concertística por Europa con gran éxito en el Ateneo de Madrid, en el Palau de la Música de Barcelona, la Alhambra de Granada, mientras hace amistad y descubre los secretos del repertorio hispánico de manos de Narciso Yepes, Federico Mompou, Xavier Monsalvage, Moreno Torroba y Joaquín Rodrigo. La élite creadora e interpretativa española de la primera mitad del siglo XX. Pero será en Italia donde reciba el espaldarazo definitivo de parte del legendario Andrés Segovia, de quien se va a convertir en su asistente y luego en su sucesor en la Academia Quillana de Siena. La década de los 50 lo coloca en el más alto escalón de la interpretación musical al compartir escena con nombres míticos como Sergiu Celibidache, Leopold Stokowski y Rafael Friedrich de Burgos, con quien realizara su extraordinaria grabación del Concierto de Aranjuez en 1967. Es exactamente eso lo que escucharemos a continuación. Con Segovia, de quien se convirtió en su más aventajado alumno, y con Sainz de la Masa, descubriría los secretos de la guitarra clásica española, a la cual ambos habían ayudado a elevar a la altura concertística a la que la consagró Joaquín Rodrigo en este concierto, compuesto en 1939 y estrenado por el segundo de los maestros. La interpretación de Alirio Díaz es de una transparencia y un sabor hispánico extraordinarios, sin contar con la luminosa pulcritud de los pasajes virtuosos. Disfrutemos, pues, de Alirio Díaz en su cumbre artística, en el Concierto de Aranjuez de Rodrigo en sus tres movimientos: Allegro con espíritu, el justamente célebre adagio con su tema inmediatamente cautivante y el Allegro Gentile final. Acompañan a nuestro legendario guitarrista la Orquesta Nacional de España y la cuidadosísima batuta de Rafael Friedrich de Burgos. Thank you.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de nuestro programa In Memoriam a Lirio Díaz, escuchamos el concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo, con nuestro primer guitarrista, y la Orquesta Nacional de España dirigida por Rafael Friedbeck de Burgos y grabada en 1967. Recuerden que hoy interactuamos a través del hashtag numeral TCB Alirio Díaz en las cuentas @710capital y @altoynítido. Entre la cantidad de tinta que ha corrido para recordar y celebrar la figura y la obra de Alirio Díaz desde el 5 de julio, día de su fallecimiento, hemos escogido un par de muestras. La primera, del periodista Reinaldo Rojas, quien relata que en Europa el maestro Díaz cultiva el repertorio de la guitarra clásica desde el siglo XV al XX, a la par que estudia e interpreta a los grandes compositores latinoamericanos como el brasileño Heitor Villalobos, el mexicano Manuel Ponce y el paraguayo Agustín Pío Barrios, también conocido como Nitsuga Mangoré. Pero igualmente interpreta obras de compositores venezolanos como Antonio Lauro y Vicente Emilio Sojo. Se pasea por el panorama del vals venezolano y recrea en sus conciertos obras populares como El Diablo Suelto de Heraclio Fernández o La Canción Caroreña de su colega, amigo y coterráneo maestro Rodrigo Riera. Pero el gran concertista no dejó de lado su vocación primigenia de escritor y de la que pocos conocieron. En 1980 publicó una colección de ensayos con el título de Música en la vida y lucha del pueblo venezolano, donde el historiador y el musicólogo se confunden en el análisis de autores y obras de la literatura y de la música popular venezolanas. Y una obra autobiográfica en la que describe su infancia y juventud en La Candelaria, intitulada Al divisar el humo de la aldea nativa, editada en 1984. El otro testimonio es del maestro Felipe Iscaray, quien al preguntarle cuál creía el mayor legado del excelso guitarrista, respondió: su amor por el país. Alirio hizo una labor impresionante de difusión de la música venezolana. Hoy en día, Antonio Lauro es un hombre que conocen todos los guitarristas del mundo, así como a Vicente Emilio Sojo e Inocente Carreño. Esa compenetración de Alirio con su música y lo bien que la tocaba hizo que el nombre de Lauro se volviera cotidiano. La difusión que hizo Alirio de la música de su país en el exterior fue nuestra entrada por la puerta grande, porque antes de él nadie sabía nada de nuestra música académica. Alirio difundió la música de Lauro y Sojo, la tocó en Europa. Hay un video donde lo vemos tocando en la RAI, la compañía de radiodifusión pública de Italia, el Totumo de Guarenas. ¿Qué podían saber en Italia de eso? Alirio fue un real embajador de la música de su país por el mundo. Su amor por Venezuela era impresionante. De ahí que, aunque se radicó en Italia como centro de operaciones, se llevaba sus maletas llenas de quinchonchos y plátano verde a Roma. Fin de la cita del maestro Felipe Iscaray. Así que para concluir este homenaje de tema con variaciones, le escucharemos el concierto para guitarra y orquesta de Antonio Lauro, en una excepcionalmente preciosa grabación, casi una primicia, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por Yasha Horenstein, a finales de los años 70. Lauro había estudiado guitarra con Raúl Borges, el mismo maestro de Díaz, y heredó su cátedra del instrumento, así como la de la escuela Juan José Landaeta. Lauro es el gran continuador de la tradición valsística venezolana, difundida, así como toda su música, por el propio Alirio Díaz. Este concierto data de 1956 y está imbuido del nacionalismo musical imperante en esa época. Consta de tres movimientos con nombres de danzas y canciones: Bolero, Madrigal y Marisela, de corte vernaculizante. De Antonio Lauro, la Sinfónica de Venezuela, Yasha Horenstein y el gran Alirio Díaz, concierto para guitarra y orquesta. Thank you.

Thank you. Para concluir nuestro homenaje póstumo a la primera guitarra universal de Venezuela, la de Alirio Díaz, los escuchamos en el concierto para guitarra y orquesta de Antonio Lauro, acompañado por la Sinfónica de Venezuela, dirigida por Yasha Horenstein. Así concluye este tema con variaciones que hemos llevado hasta ustedes. José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en los controles del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, quien les habló durante todo el programa en nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este espacio y quienes interactuamos con ustedes a través de la etiqueta numeral TCB Alirio Díaz por las cuentas @710Capital y @AltoyNítido. Y los mismos que estaremos aquí el próximo domingo para darles la entrada de nuevo a esta cátedra radial de la música universal, tema con variaciones, al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.